historia comenzó hace 29 años atrás, en la sala de parto de un hospital público en el área metropolitana. Otro chamaquito más de barrio, con la ilusión de ser grande y la ambición de tocar el cielo. No fue fácil, la calle está dura, pero los golpes de la vida me hicieron crecer. Aquí estoy, convertido en un hombre, y así soy. Un soldado probado en la calle y no le debo a nadie. Así soy. Si tú crees que te miento para el amigo, entonces tiro un pie al bote. Así soy. La nena es loca con el gori porque saben que yo tengo el jugo biónico. Así soy. Hombre, ser humano, padre, y ahora soy cantante. Una 21 de mayo del 79, 6 de la tarde, afuera llueve. Con el cuarto la madre por poco muere sin discusión. Se va a llamar como el padre. El orgullo de Don Luis y Doña Nilda viviendo. Tiene dos honores, en la iglesia está aprendiendo. Canta en el coro, Cristo lo está usando. Nace la tornena, la familia está creciendo. 1992, tú eres mi padre. Me convierto en un hombre y en el sostén de mi madre. El jefe de la casa que va a cuidar la nena. El que tiene que dar el ejemplo aunque le lleva la pena. Ya tengo 17 y me cansó la pelota. Soy otro joven, con las filas esperanza rosa. Vivo en una eterna noche y ya no salgo de casa sin la corte en el coche. Julio del 97, los feos en casa. Orden de arresto, Nilda no sabe qué pasa. Le pido por favor que no rompan las ventanas. Que en el cuarto durmiendo están mis dos hermanas. Así soy. Un soldado probado en la calle y no le debo a nadie. Así soy. Si tú crees que te miento para el amigo, entonces tiro un pie al bote. Así soy. Salgo pa' la calle, 20-01, Dios no permita que falle. Que el camino es duro, no dejes que me desmaye. Y ahora cargo un testimonio, detalle por detalle. Julio de ese mismo año nace mi primer hijo. Yo no entiendo lo que un día mi vieja me dijo. Por ti franco doy la vida, por ti como esta tierra. Por los hijos un padre llega hasta el final de la guerra. Agosto 2005, Cristo vuelve y me bendice. Y me dirige hacia un camino donde no hay guía gris. Donde el dinero y la ambición hacen que el corazón se frise. Donde la fama te cambia las raíces. Veces que la vieja me oró, la luz brilló, el camino abrió y el gorila salió. 2007 los vaqueros explotan el choliseo y mi foto en los pasillos como arte de museo. 2008 ya soy todo un artista, aparezco en la lista y me siguen las pistas. Escándalo en discoteca, título de revista. Qué cosa que no le he dicho aún a los periodistas. Que soy hombre, soy padre y también soy ser humano. Y si me necesitaran le brindo las dos manos. Cristo me enseñó que mi enemigo es mi hermano. Que a veces cuando pierdo es cuando más gano. Así soy. Un soldado probado en la calle y no le debo a nadie. Así soy. Si tú crees que te miento para el amigo, entonces tiro un pie al bote. Así soy. La nena es loca con el gori porque saben que yo tengo el jugo biónico. Así soy. Hombre, ser humano, padre, y ahora soy cantante. En ocasiones la vida es irónica. En ocasiones el ser humano tiene que caminar sobre el fuego para encontrar la sabiduría y poder comprender que en ocasiones el mal camino te enseña a llegar al bueno. Que quién soy, lo va a saber el mundo. Humildemente me presento ante el universo como la máquina, Franco, el gorila.